buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Rutas Enemigas, el número 218. Ya sabéis, voy a contar la retahíla habitual. Nos podéis escuchar en nuestro blogspot, rutasenemigas.blogspot.com, también a través del canal de iVoox y a través de archive.org. Como siempre, también pues un saludo a la gente que nos escucha en Nava, Asturias, a través de Radio Pra, en su TuneIn. Nos podéis oír todas las medianoches, del viernes al sábado y los domingos por la tarde a partir de las 8:30. En este podcast número 218 tenemos aquí en la cueva de Rutas Enemigas a tres invitados. Dos de ellos forman parte del contubernio, podríamos llamarlo así, talaverano, madrileño, toledano, michambergo de entretiempo, que son Rosa y Rubén. Hola a los dos. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Y luego, por otro lado, tenemos a uno de los miembros, al guitarrista y cantante del grupo toledano Córcega, que también anda por aquí. Y el motivo de que Sergio esté aquí acompañando a la gente del chambergo de entretiempo es que vienen a presentarnos pues el fiestón que van a celebrar con motivo del cuarto aniversario de este blog musical, que tendrá lugar este próximo sábado 17 de diciembre en el crowdfunding de Toledo, ahí en la plaza de Valdecaleros. A partir de la 1 tendremos una jam session que será gratis de 7 de la tarde a 23 horas, no chucéis mucho entre medias, para poder estar ahí un poquito en condiciones. Tendremos el grueso de la fiesta, serán tres conciertos por 6 euritos, por una parte Chef Creador desde Salamanca, Campeón desde Madrid y los que ya hemos dicho por aquí, Córcega desde Toledo. Y desde el final del concierto hasta el cierre del bar, hasta el cierre del crowdfunding, pues a los platos, DJ Jarvis Poker y amigos. Luego ya entraremos en detalle en esos amigos. Pues nada, bienvenidos otra vez a los tres. Gracias. Muchas gracias. No me equivoco, ¿no? Todo esto es lo que todo va a haber. Correctísimo. Todo lo que vamos a tener este sábado 17, ¿no? En el crowdfunding. Entraremos en detalles, pero lo primero que vamos a hablar es de uno de los grupos que van a sonar, que es el que ha sonado, valga la redundancia, al arranque del programa, Chef Creador, con su canción Incondicionales. ¿Qué nos podéis contar de esta gente? Bueno, me toca a mí un poco por parte casi amigos, familia casi, porque bueno, los conozco a tres de ellos desde hace muchísimos años. Entonces, siempre han estado metidos en la música, con varios proyectos diferentes, pero como que les costaba un poco, digamos, arrancar, también dejarse ver, no sé si les daba por vergüenza o no sé, siempre que surgía la oportunidad de, jolín, pues veniros a Madrid a tocar con otros grupos anteriores que han tenido, pues siempre había como un miedo, un tal, y con Chef Creador pues ya se han soltado totalmente la melena, y era un proyecto que llevaban un poco pues ahí ya cocinando, nunca mejor dicho, desde hace ya un par de años. Y bueno, hicieron una pequeña presentación hace 2 años fue, me parece, sí, en Salamanca, de lo que fueron, bueno, pues los primeros temas que habían compuesto, un poco para presentarlo casi pues entre amigos. Cogieron una trasera fue en la SER, en la cadena SER en Salamanca, que tiene un jardín trasero súper bonito, y montaron el escenario, todo pues eso, muy familiar y muy acogedor, y fue un poco pues como la primera toma de contacto con el público, y la verdad que nos gustó mucho, y después pues a partir de ahí ya eso, el disco, ha venido el disco, un montón de conciertos, han hecho una super gira por toda España, y bueno, Toledo va a ser como el último concierto del año. Ajá. Y nos hacía ilusión que estuviesen en el aniversario, porque siempre pues hemos tenido ganas de hacer cosas con ellos, y ahora ya era como la ocasión perfecta, ¿no? Para estar aquí con ellos. O sea, que han ido cogiendo tono poco a poco. Sí, sí, poco a poco, poco a poco. Y al final tenemos ahí este disco. ¿Y futuro disco pronto? ¿Sabéis algo de que si van a volver a grabar? Pues es muy reciente el disco, acaba de salir este verano. Bueno, verano sí. Sí, en torno a la primavera. En primavera empezaron a grabar, agosto, septiembre ya lo sacaron, o sea que es muy, muy, muy reciente. Han estado ya dando conciertos y es muy, muy reciente. Para que la gente que le haya gustado esta canción, Incondicionales, hay Bandcamp, ¿tienen Bandcamp, Chef Creador? Tienen Bandcamp, tienen Facebook, puedes encontrarlo también en Spotify, Chef Creador, Spotify, y ahí tienes todo todos los temas. Sí, y dentro de poco estrena un videoclip también. Ajá. Que el videoclip lo dirige Javi Díez, un chico de Salamanca, que la verdad que también está muy metido en el tema del cortometraje y del videoclip. Y yo he visto algunas imágenes y tiene muy buena pinta, la verdad. Salamanca está bastante animada. Lo digo porque por aquí han estado la gente de Ordesa y demás que han tenido bastante relación con esa ciudad y siempre lo han contado que es bastante, la escena es bastante efervescente allí, ¿no? Sí, no sé si conoceréis algún otro grupo de por allí. Pues yo hace mucho que no estoy en Salamanca, yo soy de Salamanca de hecho, pero hace mucho que no estoy allí, entonces estoy a lo mejor un poco fuera ya de desde que no vivo allí. ¿7 kilos eran? Sí, 7 kilos, pues mira, un grupo de hardcore rap que ha salido de Salamanca, uh-huh. Que pues lo típico que no te lo esperas de un grupo de hardcore rap de Salamanca, pues sí, ahí estuvieron y también tenemos una entrevista en el blog con ellos. Uh-huh. Y también se está moviendo mucho por festivales, bueno... También un poco más en rollo rock y tal, porque bueno, es muy difícil a lo mejor encajarles, ¿no? Con ese uh-huh. estilo que tienen, pero sí que se han movido bastante dentro de lo que, bueno, de lo que conocemos. Y no sé si se te ocurre alguno más. Era un colectivo que iba a haber ido a tocar allí Black Bass. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando como un centro social? Ostras, pues no sé qué fue de esa sí, gente. Sí. Sí, porque en Salamanca salen cosas, de repente sale un sitio donde hay un montón de conciertos un par de meses y luego como que cae en el olvido o dejan de dar tanto bombo y de repente pues solo se entera la gente muy cercana de Salamanca y los que viven allí y los demás estamos un poco out. Bueno, pues ahí estaba Chess Creador, el que quiera seguir investigando en los sonidos de esta gente, pues ya sabéis, Bandcamp, Spotify, Facebook, etcétera, etcétera. Y el sábado en el concierto, obviamente. Vamos con otro de los grupos que va a actuar este sábado. Este es el orden, por cierto, este es el orden, en el orden que he leído yo es el que vais a tocar. ¿Van a tocar Chess Creador, Campeón y Córcega? No, al revés. Abrirá la cita Córcega, luego será Campeón y luego ya Chess Creador. Ah. Pues vamos a escuchar al que está en mitad medio, a Campeón. Contadnos algo de esta gente madrileña. Bueno, Campeón los conocimos a través de Iván Jiménez, que es el promotor de un festival de Los Cerralbos que se llama Innovar y que estará representado también en la fiesta chamberga con su alter ego, como pone temas, que es Jarvis Pocket. Uh-huh. Y de Campeón pues también han editado EP este año y justo cierran el concierto y en un par de días se pondrán a grabar lo que va a ser su primer LP. Uh-huh. Y pues eso, un pop ahí con guitarras, si te gusta Teenage Fan Club o Husker Du, pues sí, es una mezcla te va a gustar, interesante. Te va a gustar Campeón. Y nada, se han pateado salas madrileñas, los hemos podido ver en el Fotomatón, en el Juglar, o sea, vienen ya ahí... Preparado. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Mejor Así, ¿no? Sí. No me equivoco, pues nada, suena Campeón. Thank you. Ahí estaba, campeón, con el mejor así. Y antes se salió a reducir el nombre de Husker Du, cuando hablábamos de las referencias que manejaban esta gente de Madrid. Y ya que estoy, pues aprovecho para hacerme autobombo. Y la semana que viene, en Rutas Enemigas, en el programa 219, pues va a haber un especial rico rico sobre una de las mejores bandas norteamericanas de Forever and Ever, Husker Du. Aparte de un servidor, pues estarán los compañeros de la sección de divergencias, ya sabéis, Fer Chinaski, Carlos Watts y Gaby Saylor, cada uno desde su respectiva covacha, analizando un LP de Husker Du, que creo que va a ser, Candy Apple Grey, ese va a ser. Bueno, ahí estaba, campeón, es mejor así. Y ahora vamos a seguir con el siguiente grupo en liza, que son Córcega. Y aprovechamos que está Sergio aquí, que no le veo yo con muchas ganas de hablar. No soy mucho de hablar, ¿no? Pues para preguntar algunas cosillas acerca del grupo. Para empezar, hablábamos antes fuera de micro, cuando ha llegado antes de que apareciese la gente de Chambergo, de que somos poco dados. Nos cuesta mucho a la hora de utilizar la promo y tal para darnos a conocer y eso. Y me ha costado cuando he estado preparando el programa encontrar información sobre vosotros. Así que ya pues ir largando. Cuéntanos, vale, cosas. Guay. ¿Qué es lo que tenemos? Para empezar, sí, es verdad que hemos sido muy perezosos con el tema de las redes sociales y hacer un poco de promoción por Facebook o por Bandcamp. Más que nada es que da pereza tener que estar dando la tabarra a la gente. Dime qué te gusta. A lo mejor, si hubiéramos dado más la tabarra, podría venir más gente a los conciertos, pero a lo mejor desde los conciertos puedes llevar a más gente después a las redes sociales. Acerca de eso, siempre hemos sido bastante perezosos. Acerca de grabar, hemos grabado siempre lo que hemos hecho, lo hemos hecho siempre nosotros en casa. Así que es complicado. No decirle a la gente, si ves que suena un poco raro, pues es que lo hemos hecho con unos micros chusta en casa. Pero yo creo que al final ha quedado bien y hemos tenido tiempo y ganas de abrir hoy un Facebook, y también se puede encontrar en Bandcamp. Primicia. Sí, si pones Córcega Toledo, porque parece que Córcega Córcega es amplio. Córcega se ha ampliado mucho últimamente. Y nada, y referencias, te diría que nos parecemos a muchas cosas y a ninguna. A mí me gusta mucho la música grunge de los 90, y cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. El bajista solo escucha casi indie americano, muy muy blandito y muy que no tiene nada que ver con lo que escucho yo, y después el batería tiene otros gustos completamente distintos. Así que a lo mejor no hemos abierto el Facebook y tal porque estábamos discutiendo. Pero al final mola porque vas empastando unas cosas con otras y sale una cosa muy distinta, y eso no me había pasado con otros grupos que he tenido, que hemos enredado mucho todos también. Así que mola, creo que ha quedado una cosa bastante maja. Oye, y desde la última vez que os vi yo, la última y primera vez que os vi, que fue en el aniversario, en el pasado aniversario de Monasterio de Cultura, ahí en The Times, en el polígono, ¿qué ha cambiado en el grupo? ¿Hace cuánto nos viste? Pues no me acuerdo. Pues en febrero cumpliría un año. Vale, pues han cambiado muchas cosas, porque entonces llevamos tocando 4 o 5 meses. Tenemos más canciones, ahora tenemos más coros, ahora a lo mejor nos hemos reblandecido un poquito, ahora que lo pienso. Espero que no mucho. Yo siempre, en los grupos que he tenido y en las cosas que he hecho, he sido muy, muy gritón, que es algo que me han echado en cara a mis compañeros. Y creo que eso lo he suavizado. Ahora pongo una voz más rara. Y sobre todo empastarnos mejor y conocernos mejor, porque al principio hacer grupos con gente que no tiene nada que ver contigo, pues como que cada uno tiene una intensidad diferente, y eso ha cambiado ahora. Y alguna sorpresa puede haber en el concierto, porque se nos han ocurrido cosas guays. Así que la gente, espero que venga, pues nada, a la loco. Comprobaremos el asunto. Sí, seguro. La canción que vamos a... perdón. La canción que vamos a escuchar se llama Lavanderías. Lavanderías de chinos. ¿Algún aporte a esto? ¿Cómo? Cuéntanos. Era Lavanderías de chinos al principio. Nos sonaba muy americano y tanto Jesús, que es el bajista, como yo, nos acordábamos de las lavanderías de chinos que cuando hemos ido a Estados Unidos veíamos lavanderías de chinos y nos hizo gracia ponerle ese nombre. Y lo llamamos lavanderías de chinos y después lo cortamos para hacerlo como más menos ofensivo, por si acaso. ¿Qué pasa? No sé yo en la comunidad china cómo lo lleva. Ese tipo, el tipo de lavanderías que sale Golpe en la Pequeña China. Claro, yo prefiero. Sí, no. Sí. Bueno, vamos a escucharla y que cada uno saque sus propias conclusiones. Córcega, Lavanderías. Húmedo y cálido de Córcega y sus lavanderías. Estábamos hablando antes que cuando os hagáis ricos, entonces es cuando grabaréis a tope. Bueno, y después de grabarlo con gente que sepa, no nosotros, y con gente que controle, y esa gente pues normalmente quiere cobrar por el trabajo y tal. Sí. Y nosotros no podemos pagarles hoy por hoy. Pero me gustaría, a mí nos gustaría hacer muchos conciertos y liarnos mucho para poder hacer una bolsita y grabar cuanto antes. Pues ya saben, acudan a este cuarto aniversario de Mi Chameo de Tiempo. Hay el día 17 en el crowdfunding. Hay más vainas, pero lo gordo es a partir de las 7 de la tarde. 6 euros, 3 grupos. Chef Creador, Campeón y Córcega. Y una vez que ya hemos presentado el evento y ya hemos oído a los grupos participantes, vamos a empezar a escuchar la selección que habéis traído Rosa y Rubén. Uh-huh. Que explicarnos cómo habéis planteado esta selección, este grupo de canciones que vamos a ir escuchando poco a poco. Pues sobre todo queríamos repasar todas las bandas que han participado durante estos 4 años en todas las jaranas que hemos montado, todos los grupetes que se han animado a participar, y que en muchas ocasiones hemos tenido que tirar del roster de la lista de artistas de Monasterio de Cultura. Mantenemos ahí una conexión siempre de conexión de WhatsApp con Alfonso. Alfonso, dime el número Alfonso, de no sé quién. Alfonso con Chema, oye, o sea, como todos, ¿no? Tenemos este pobre, qué brasas le pego yo, sí, Alfonso. Sí, sabe, por lo menos un par de veces al año sabe Chema y Alfonso que les vamos a ir a dar la tabarra para: oye, tenemos este grupete, ¿cuál puede pegar con este tal? Y ya pues empiezan a pasar contactos y eso. Y la verdad es que, yo creo que de toda la escena talaverana y toda la escena toledana, bueno, yo lo considero lo mismo, les debemos mucho a Monasterio de Cultura por agitar un poco las dos ciudades y tener que ahora mismo en Talavera todas las semanas hay algo. Uh-huh. Y ves el sello de Monasterio de Cultura. Sí. Entonces, yo creo que cualquier agradecimiento siempre es poco para esta gente ahí. Lo firmo. Uh-huh. ¿Y cuál es el grupo que va a sonar primero? Es un grupo que se llama Tourmalet, que los descubrimos en un concierto que abrieron para Disco Las Palmeras, el grupo este gallego soegéis extremo, de que montan ahí una distorsión y unas troneras impresionantes. Y es difícil abrir para un grupo como Disco Las Palmeras, porque o estás a su volumen y a su nivel de distorsión o quedas un poquito flojito. Y ellos abrieron y vamos, nos conquistaron a Andrés y a mí, porque estuvieron ahí a la altura. La canción que vamos a escuchar es Que entre el diablo y escoja, Tourmalet. Yeah. Ahí estaba Tourmalet con ese vórtice de distorsión. Seguimos aquí en Rutas Enemigas, en el programa número 118, cuando estamos aquí hablando con la gente de Chambergo de Tiempo y con Sergio también de Córcega, uno de los grupos que forman parte del cartel del cuarto aniversario del Chambergo. Nos habéis contado que vais a poner canciones de grupos que han estado tocando en anteriores ediciones del aniversario y demás. ¿Qué ha cambiado en mi Chambergo de Tiempo desde aquella primera vez hasta ahora, ya que ya tenéis cuatro añazos? ¿O es un aniversario un poco sui generis? Sí, empezó la andadura en 2012. Pues sí, pero no hay fecha años. Exacta. Pero es un poco, me suena a mí que la primera entrada. Hay que mirar la fecha. Bueno, ¿qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Bueno, Chambergo sobre todo, así un poco, funcionamos por un poco por espasmos. Empezaron así gente de aquí de Toledo, Alfredo de Descrito Ediciones, amigos suyos y tal, y al poco de empezar pues aparecimos Rosa y yo, porque somos amigos suyos, y ya pues eso, como somos muy de redes sociales, Instagram y eso, empezamos ahí a llevar un poco lo que era el tema a redes sociales. Y luego también pues eso, contribuyendo con entrevistas. Yo, por ejemplo, ya había colaborado en otras páginas web, durante la carrera de periodismo había participado también en programas de radio y tal, y era una manera pues eso de desquitarnos un poco de nuestras profesiones, de lo que escribimos, que no tiene que ver nada con la música, pues foguearnos ahí un poco. Sois unos cuantos lo que estéis en esa tesitura. Me estoy acordando ahora mismo de Roberto Marto. Sí, ahí, hombre, Roberto fue compañero mío de universidad, de la Carlos III, y ahí empezamos ahí al contacto y eso. Se va notando ahí el ambiente, ¿no? Vamos a por otra canción, a por otro grupo de los que queréis que suenen hoy aquí en Rutas Enemigas. ¿Qué tenemos? Pues Soul Ravers, que fueron junto con Tourmalet de los últimos que han formado parte de un evento Chambergo, que fue en mayo, el último que hicimos antes de este aniversario. Y bueno, pues la ocasión, digamos, la excusa casi para montar los eventos estos que nos inventamos en mayo del año pasado, pues fue hacer una mención al grupo o persona que hubiese tenido más visitas en la entrevista en el blog, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el año pasado fueron Biznaga, y este año ha sido una persona que no tiene nada que ver con la música, que es Pedro Vera, que es un genio. Y bueno, pues lo hicimos un poco coincidir, porque él vive en Murcia, no vive en Madrid, era un poco difícil que se acercase, y lo hicimos coincidir con las fechas de la Feria del Libro, que él venía a firmar en Rancio Fax. Y el tío súper majo, se acercó al sitio de los conciertos, estuvo allí con nosotros, vino con el Albert Monteis, y luego acabaron de fiesta en el Burliche. Y fue un poco desmadre heavy con uno de las personas que escriben en el blog, con Chaqueta Metálica, pues que se los llevó por ahí de fiesta. Ajá. O sea que muy agradecido el hombre y súper contento de que le diésemos pues ese premio, que bueno, pues ya vamos a contar que es un botijo de cerámica talaverana. De cerámica talaverana, que no es cosa menor, es cosa mayor la cerámica talaverana. Y Rubén es un poco el que se encarga pues de hacer el encargo del botijo y personalizarlo siempre con el logotipo del Chambergo y poniendo el número de visitas que ha tenido la entrevista. Está totalmente personalizado, sí. Era la excusa para un evento, sí. Se nos hacía corto al año, pues venga, vamos a hacer dos. Y es una excusa más de, bueno, pues sí. A la entrevista más leída del año anterior, pues les vamos a regalar un botijo y ya está. Y montamos un sarao de eso. Sí, en torno a eso montamos algo. Y ahí estaba en Ruberso. Rubén, espérate, que me hago un lío con el nombre. Digo, está muy claro de dónde viene este nombre, pero siempre lo altero. Soul Ravers. Desde Segovia, ¿no? Desde Segovia, sí. ¿Qué vamos a escuchar de ellos? Wire Girl, ¿no? Sí. Esto forma parte de un EP. De su último EP. De un EP que tengo aquí delante. Han tenido a bien esta gente de regalármelo. Le daré escucha cumplida. En el coche es donde escucho yo los CDs, por cierto. Vamos a escucharlos a los Soul Rovers. Wire Girl. Sol Roberts. Ahora sí lo he dicho bien. Bueno, seguimos con la entrevista a esta gente del Chambergo de Entretiempo y Sergio, que está ahí. gentes que forman el Chambergo de Entretiempo que son de muy diversa, aparte de diversos gustos, que también sí, claro. Hay bandas de heavy metal hasta el indie, ¿no? Uh-huh. También de muy distintos lugares, hay talaveranos, toledanos, madrileños. Salmantina. La única salmantina. ¿Cómo se lleva esta coordinación de gente que está tan dispersa? ¿Es complicado? No, con internet y el que hemos llegado al futuro ya no. Sí, internet, ya no hay WhatsApp. Bueno, tengo que decir que antes había como una especie de consejo de redacción del Chambergo. Ajá. Que por mail íbamos proponiendo temas. Oye, pues a mí me apetece escribir de esto, no sé qué tal. Y con los 4 años ya cada uno plasma ahí con total libertad lo que... La única supervisión que tenemos es el corrector de Word y para adelante. Pero sí, más o menos Andrés Rosa y yo sí que nos vamos anunciando los movimientos. Nuestro editor es el clip del Word. Sí. Es nuestro editor. Luego también, a la hora de hacer los eventos, ya sea las entregas de los botijos como los aniversarios, alternáis lugares, o sea, también os movéis, no os centráis en un sitio determinado, sino que queréis aparcar, por así decirlo, todo el espectro de lugares. Sí, es un poco lo que nos apetece. Habíamos estado, por ejemplo, el año pasado en Delia en varios conciertos, uh-huh. Nos había gustado el sitio y dijimos, venga, pues vamos a hablar con la gente de Delia, que también son majísimos. ¿Cómo y... no va a gustar ese sitio? Claro, y hacemos aquí algo, y es un poco... Y teníamos como la espinita de hacer algo en Toledo, de, venga, vamos a hacer algo en Toledo, porque, bueno, lo único que se hizo en su día fue dentro de la Semana Domus. Y, bueno, pues ellos fueron prácticamente los que montaron todo. Nosotros estábamos ahí con nuestro nombre, haciendo promoción, pero sí que es verdad que montarlo como tal, pues no cayó tanto, a lo mejor, de nuestro lado, y era... Sí, propusimos los nombres de las bandas y tal, y... Más, sí, fue un labor de promoción y todo eso que de eso aún seguimos viviendo un poco en cuanto económicamente. Joder, casi pues sí. Estiramos como el chicle, sí, el dinero, sí, ese. Sí, sí, sí. Oye, y lo que he visto que también hacéis, que ahora vamos a escuchar a dos grupos que estuvieron en ese fregado, ¿no? Es, por así decirlo, servir de desembarco, no sé cómo expresarlo, de utilizar vuestra plataforma, ¿no?, por así decirlo, para desembarcar grupos toledanos, por ejemplo, en Madrid, como hicisteis en uno de los aniversarios, que tocaron Sudor y King Arthur, dos grupos toledanos, ¿no? Sí, intentamos eso también, que ya de que vas conociendo a bastantes grupos y tal, intentas que conecten entre ellos también para que, pues eso, si hay grupos que quieren venir a Toledo, pues oye... contactar como un Asterio de Cultura para que, y olvidaros de nosotros. Sí, que nosotros somos aún, estamos un poco verdes, pero sí, intentamos, yo qué sé, sí, y conectar, por ejemplo, ha aparecido un nuevo colectivo en Madrid que se llama Peritivo Sonoro, que también es, pues también, organizar eventos de música y tal, y nos pidieron colaboración y estuvimos ahí... pasándole grupos y eso, y esperamos que también a través de esta gente pues haya desembarco toledano en Madrid. Bueno, por ahora vamos a desembarcar aquí a los Sudor en Rutas Enemigas con una de sus canciones más emblemáticas, Algo en su cabeza hizo crack. Sudor, poniéndonos tensos con ese algo a su cabeza y hizo crack. Ganas de escucharlo. Alguna vez los traeremos por aquí. Bueno, todavía no puedo anunciar nada porque no se sabe con 100% seguridad, pero a lo mejor alguno de ellos tiene relación con algún evento próximo de Rutas Enemigas. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos. Y ya que estamos con esto de sudor y luego King Arthur y tal, pues es el momento de la pregunta del millón aquí en Rutas Enemigas, que se la pregunta a todo el mundo. Lo que pasa es que yo creo que debería haberme esperado un poquito más, que estuvieseis más bebidos para que os soltase más la lengua. espera, ahora me da culpa, Sergio, tío. Bueno, pues eso, ¿cómo lo veis? Ya vamos a, como bien has dicho tú antes, vamos a englobar las dos escenas, la de Talavera y la de Toledo. ¿Cómo veis, tanto en el aspecto de los grupos, como en el aspecto salas, como en el aspecto institucional, cómo veis el asunto? ¿Cómo veis el asunto los tres? Porque esto también es para ti, Sergio. Guay. Sergio, pues lo de la escena, yo te hablo de Toledo y Talavera, que también lo controlamos por el monasterio, ¿puede ser? No, en serio, yo siempre he pensado que desde que yo me presto atención y tal y cual, a mí me parece que siempre he visto un montón de grupos en Toledo y muy distintos, y algunos bastante buenos, otros regulares, otros peores, otros que te pueden gustar más, otros que te... Pero hay un montón de cosas que puedes escuchar y hay muy poca gente que lo escucha. Es decir, podemos entonar todos el mea culpa en que hay más grupos que gente viéndolo, y ni siquiera la gente de los grupos apoyamos lo suficiente a la escena. Yo he dado conciertos para dos y después no he ido en otro que sabía que iba a haber cuatro personas, y eso pues estaba medio mal. Y tampoco podemos, parece ser que tampoco se puede hacer mucho en Toledo contra esto. También jugamos con ser una ciudad muy de provincias. Estás al lado de Madrid, estás al lado de no sé cuándo. Siempre como que parece ser que apetece más irse a Madrid a un concierto o algo así. No será por cosas que se hacen últimamente o cosas que se hacen en Talavera, pero al final yo creo que lo hablamos fuera. Está mejor que hace 3 años, creo, hace mejor que hace 4. No el ayuntamiento, ni ese tipo de cosas que no va a hacer nada por la gente de aquí, evidentemente, ni por las salas, que tampoco... Bueno, siempre hay dos o tres que sí que se implican, intentan hacer cosas, y yo creo que les van saliendo bien. Pero hay un conglomerado de salas que parece que no les interesa mucho la escena de aquí. Así que estamos mejorando, que es lo bueno. Progresa adecuadamente, como decía. Un poquito. Rubén, Rosa. Uf, para mí es una preguntosa esta, ¿eh? Que me la venía pensando en el coche y no, todavía no sé qué decir. Pero veníais precavidos, ¿eh? Veníamos precavidos. ¿Quién os lo ha dicho? Yo también soy optimista. Yo veo que hay movimiento, que hay grupos. Yo cuando ya a Talavera lo daba por perdido, pues aparecieron plataformas, aparecieron colectivos que para hacer cosas. Que vale, que en muchas ocasiones siempre veo a los mismos que veía hace 14 años cuando me tomaba mis minis de Calimocho en un garito que se llama El Beat, que un miembro de Ángel y Cristo fue el que primero me sirvió los minis de Calimocho. Entonces, ves que empiezan a salir grupos. Yo que sé, recuerdo el último que vi, que es un grupo que se llama Bridges to Nowhere, que unos chavales que de repente un grupo de Talavera que suena a Millencolin y dices, coño, joder, pues yo a la juventud de Talavera la daba un poco por perdida, pero que haya hardcore melódico, dices, ole, pues ole su inquietud y para adelante. Y yo soy optimista. Bien. Tiene buenas sensaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Rosa... No, yo también. Sí, yo desde que estoy metida en el chamergo, claro, antes había estado muy fuera, ¿no?, de tema Toledo-Talavera, porque yo no había pisado prácticamente una sala de conciertos en lo que era la provincia. No conocía nada, estaba súper fuera. Pero ya de estar aquí dentro, pues, jolín, tú me decías antes lo de Salamanca, y fíjate que también a mí Salamanca me queda como súper lejos, y me da la impresión, teniendo amigos en Salamanca y teniendo lo que me toca por Toledo, que... como que Toledo también pega más para arriba que Salamanca. Y lo que decís de las salas, que pues es que eso pasa en la mayor parte de los sitios. O cuando hay unas fiestas de un barrio, pues vamos a gastarnos el dinero en contratar unos horteras. Un grupo tributo. No sé. Que buscar a alguien local, que digas, bueno, vamos a promocionar la gente que está haciendo cosas aquí, pero bueno, sí, sí, sí. Yo en ese sentido también soy optimista y por la parte que nos toca y ver también que hay eso, que hay gente haciendo un montón de cosas para organizar conciertos y para organizar salas de este tipo y dar a conocer a los grupos de la zona. Bueno, pues ya pasó un mal trago. Ahora os sirvo una cerveza. Menos mal. Y mientras que sirve la cerveza, pues vamos a escuchar a King Arthur, a otro grupo que acompañó en aquel aniversario. ¿Cuál fue? ¿Qué número fue? ¿El tercero? El segundo. Ese fue el segundo. Pues King Arthur and His Lord. El tema es... Pues espérate que no sale. Ahora se, espera, se mueve muy despacio esto. Anywhere the girls are. Vamos con King Arthur. King Arthur and His Lord. Como podéis comprobar, entre mi edición y las cervecitas, pues se va revesando un poquito la gente. Mi chambergo de entretiempo principalmente es un blog. Sí. Ese es su leitmotiv, ¿no? Y en ese blog, la estrella son las entrevistas chambergas. ¿Nos podéis contar qué consisten estas entrevistas? ¿Tienen una estructura determinada siempre? ¿Siempre acaban igual, creo? ¿No? Sí, siempre acaban con el chambergazo. Pues contarnos cómo es el asunto. Bueno, las entrevistas chambergas, sí, es como una de las señas de identidad, ¿no? Lo que, pues eso, han ido cambiando un poco las preguntas. Antes, pues eso, lo típico, explicarnos el título del disco y luego ya cosas más locas de, en plan de qué menú pegaría para escuchar tu disco. O luego... Habrá, ya estuviste con Phantom Crest y ya... Ay, quería hacerte una pregunta. ¿En qué se diferencia, qué ha cambiado Phantom Crest de Córcega? ¿Cómo ha sido el viaje? Están suplantando aquí. Me dejo, estoy fumando, no pasa nada. Ah, guay. No, ahora que tenemos con Phantom Crest, acabamos la formación con Chema de lo de King Arthur y con Fer de Black Bass, y después al final se fue Fernando y metimos a un nuevo bajista y empezó a cambiar un poquito, y después ya cuando disolvimos aquello metimos a un batería nuevo, un fuera de serie, que es Cindy, que ha dado una vuelta a todo. Hay canciones incluso que hemos recuperado, que ya no tocábamos con los otros, que hemos vuelto a tocar. Y no lo sé, ahora tiene mucho más peso la batería, ahora ya te digo, yo canto más blandito, que no se va a notar en el concierto, ya verás. Y no sé, los tiempos son diferentes. A mí me gustan mucho los dos estilos porque antes era muy inmediato y ahora, sin embargo, pues nos pensamos más las canciones, vamos a hacer un cambio aquí. Mola trabajar con gente con la que no tiene nada que ver. Y ya que estamos, ¿cuál es el menú que pega con Córcega? Te lo ha quitado. El menú que pega con Córcega. Comida china, por ejemplo. No. Con Córcega. Pues unos noodles. Tiene unos noodles con Córcega. O sea, chorreando grasa por todos lados. Sí, me gusta, lo veo claro. ¿Lo ves? Oye, y aparte de la parte de hablar con grupos, como antes habéis contado el tema de Pedro Vera y demás, no os limitáis solo a ellos, a la música, ¿no? También ampliáis un poquito el espectro, ¿no? Sí, bueno, sí. Lo de Pedro Vera fue por Andrés y... Por afición y Ricardo, que de vuelta de una... No me sé muy bien la anécdota. De vuelta de una boda de Super Resaca, iban leyendo el Rancio Fax y dijeron, pues vamos a mandarle la entrevista a Pedro Vera. Pero esa entrevista se salía un poco ya del esquema de, digamos, cuestionario cerrado que nosotros entendemos por entrevista chamberga. Y bueno, pues ahí hubo un poco ya de colaboración de todos, en plan, ¿a ti qué te apetecería preguntarle a Pedro Vera, no? Y cada uno pusimos una pregunta que nos parecía lógica, porque bueno, pues haciendo cómics no le puedes preguntar lo mismo, no puedes trasladar el cuestionario que una persona que ha hecho un disco. Y salió y, jolín, nos contestó y fue súper súper divertido, aparte, porque te descojonabas de la risa leyéndolo. Sí, sí. ¿Tenéis alguna ya en mente para próxima ocasión? Próxima entrevista chamberga. Pues tenemos que pensarlo, porque tengo que reconocer que 2016 ha sido un año un poco... Hemos estado un poco perros en cuanto a la producción de artículos. Yo los estuve contando la semana pasada y ha habido como 15 artículos en un año. O sea, menos de un artículo por mes y tal. Y parece que nos cuesta, pues eso, escribir. Nos cuesta un pelín, pero bueno, ya eso, que lo vemos algo que cuando te sientes inspirado, un grupo te ha gustado o te acuerdas de algún recuerdo, de alguna batallita, y esto lo tengo que soltar de alguna manera, pues ahí están el chambergo para dar la tabarra, para contar batallitas. Si os parece, retomamos a los grupos que habéis traído en vuestra lista de reproducción, por así decirlo, y nos vamos con un grupo que a mí me gusta mucho, que son Seymour. También participó en un aniversario, ¿no? Sí, esto fue en el tercero. Sí, fue en el tercero, sí, el año pasado. En Delia Records y nada, está aquí un... Carlos, creo, sí, Carlos es el bajista y tal, es de aquí de Toledo y nada, la verdad es que le hemos perdido un poco la pista, no sé Si están este sábado por allí, les volvemos a preguntar a ver qué proyectos tienen o en qué andan metidos, porque hace tiempo que no sabemos nada de ellos. Pues a ver si se atienen a la canción que vamos a poner, que se llama They Are Coming Now. Seymour. Yeah. Después de Seymour hemos escuchado a Medusa Donson, grupo que acompañó a Seymour en el aniversario propiamente dicho en el que estaban los dos juntitos. ¿O había alguien más? No, eran ellos dos y para cerrar estuvo Jarvis Pocker, el DJ que estará... El DJ residente. Sí, pero... sí, ya le... Bueno, hace un rato, cuando acababan de llegar aquí a la cueva de Rutas Enemigas, la gente de Monasterio... Uy, de Monasterio. Le sale tanto que al final... Chambergo, pues ha salido a relucir el cartel, porque han traído unas cuantas copias, y nos dice Rosa que no sabéis a qué suena esto. Digo, no. Digo, nadie lo ha pillado. Ya muchos años han pasado desde aquello, ¿no? Cuéntanos en qué te has basado para hacer este cartel. Qué bonito, qué bonito. Bueno, la idea era de que, como ya es diciembre, pues ya todos hemos guardado el chambergo de entretiempo y yo imagino que la gente lo habrá metido en un armario con alguna antipolillas o alguna cosa parecida para que no se lo coman los bichos estos. Y la idea era pues hacer algo relacionado. Y he tirado pues por una cosa que a mí me parecía súper iconográfica, pero supongo que es por ya una cosa de mi profesión, que a mí me parece algo como... que lo tengo muy visto... que es un logotipo antiguo de Polil, que era como un señor que se abre la gabardina y dentro han comido las polillas de pues una camisa que tiene de cuadros y tal. Entonces, tiene una cierta connotación también un poquito... Tira por ahí la cosa y todo el mundo me ha dicho, qué guay el cartel, que es un exhibicionista que se abre la gabardina y te enseña los nombres de los grupos. Y digo, bueno, si os ha gustado, pues ya está, no pasa nada. Las mentes enfermas del público, y a del esa público objetivo de, del han llegado dos tiempo. Personas que no habían hablado entre ellas sobre el cartel y me han dicho las dos personas lo mismo, así que bueno, no sé. Eso da que pensar sobre, sí. sobre la catadura moral de la gente que de va la a la gente del chambergo, sí, en general. Ya saben ustedes, habrá exhibicionismo en la fiesta esta. Seguimos y vamos a escuchar a un grupo que en el que participaba gente de Chambergo de Entretiempo y que también formó parte de uno de los aniversarios, que sí, son Don Dante. Don Dante, del primer aniversario, Chambergo. ¿Quién estaba allí? Alfredo, ¿no? Alfredo, Pablo y Rafa. Eran... Y Juan, cantando, sí. Todos, pero todos ellos forman parte de Chambergo también. Sí. Siguen estando ahí y colaborando en lo que pueden y eso, siguen ahí presentes. Parece que ha pasado 4 días desde que estuvimos en ese concierto. Ahí estuve yo. La canción que vamos a escuchar de Don Dante es una canción que ya hemos escuchado aquí en Rutas Enemigas hace ya un tiempo. Al poco tiempo de que ellos estuviese Alfredo, Andrés y Nacho. Que estuviesen cuando todavía Rutas Enemigas hacían en los estudios de Onda Polígono, pues estuvieron ellos y al poco tiempo pues pinchamos esta canción. Se llama Bandera Blanca, son Don Dante. rompe las puertas sin patria ni Dios. Bandera blanca, cruzad con valor. No estamos solos hoy, no. Don Dante con Bandera Blanca. Don Dante, canción de My Morning Jacket, y My Morning Jacket, grupo que ha dado nombre a este colectivo, a Mitch Albergo entre tiempo. Seguimos ya en la recta final de este 218 de Rutas Enemigas con la gente de Mitch Albergo entre tiempo, con Sergio de Córcega, y vamos a poner dos par de canciones más, y la que viene ahora es pertenece al ganador del primer de dos botijos del Chambergo. Se trata de Biznaga. Poco se puede decir ya de esta banda, porque ya está totalmente a tope. Sí. O sea, pero bueno, ¿qué añadís a lo que tanta gente ha dicho de ellos? Hombre, los dos primeros conciertos que vimos estuvieron muy, muy, muy, muy curiosos, porque les pasaba de todo. Desde que se rompía alguna cuerda de la guitarra, se caía algún micro, no sé qué tal. Y estaba muy... No sé, tenía ahí su rollo. Ahora mismo son una banda que... Y tenían un directo y tienen un directo... Joder, acojonante, pero ya no les pasan todas esas cosas. Que ese cúmulo de... encantan. Ese cúmulo... A ellos seguro que no le harían ni puta gracia. Pero ese cúmulo de mala suerte, de despropósitos que les pasaba, pues yo qué sé, tenía ahí al principio su encanto. Vamos a escuchar Hipsters a tiempo parcial, ¿no? Sí, es una versión de un grupo que se llama Television Personalities, era Part-Time Punks o algo así, es una versión sí. de esa canción. Sí. Pues vamos a escuchar a Biznaga. Oh, Stan Mindaga, con esa versión de Television Personalities. Bueno, esto se ha acabado y vamos a hacer un repaso al evento, por lo que han venido aquí la gente de Michamberg este tiempo. Y ya al paso, pues vamos a hacer un par de preguntitas que tenemos aquí sobre los contenidos, que todavía no sabemos. Pues eso, el cuarto aniversario, el día 17, sábado, en el Crowdfunding Toledo, a partir de la una jam session, que es gratuita. Y ¿nos podéis adelantar algo de esa jam? ¿Alguna información en primicia para Rutas Enemigas? Sí, es una jam a micro abierto, que todo el que tenga ganas de subirse al escenario a tocar lo que le venga en gana, pues tiene ahí su escenario y va a estar más o menos en plan maestro de ceremonias e intentando dirigirlo un poco Pablo Miranda, que ha sonado con su grupo Don Dante, y va a haber miembros también de, creo que vendrán miembros de Seymour, que también han sonado, y creo que Córcega también se va a animar. Eso a la una. Luego habrá ahí un espacio de tiempo donde la gente pues hará lo que quiera con su cuerpo y con su mente. Y a partir de las 7 hasta las 11 está el grueso del pelotón. Por 6 euritos podéis disfrutar de Chess Creador de Salamanca, Campeón de Madrid y Córcega de Toledo. Y desde las 11 en adelante hasta el cierre del crowd tenemos al DJ residente Jarvis Poker y amigos. Eso. Que ahí entro yo. Yo soy una de las amigas. O sea, va a haber ahí meneo en la cabina. Sí, es que, bueno, Ainara y yo somos pata libre DJs y vamos a estar ahí metiendo la zarpa en los platos. Y bueno, no va a tener nada que ver con lo que ponga Jarvis Poker, porque él va a tirar, seguramente tire más por el indie rock, ese rollo un poco más relacionado con los conciertos, y nosotras nos vamos a saltar un poco a la torera los estilos, digamos, de que van a dominar durante el día. Y pondremos ya pues más garaje, soul y cosas de estas. ¿En qué formato vais a pinchar? Eso no sé, eso da mucha vergüenza decirlo. Que es en MP3, todo, da mucha vergüenza. Yo lo he hecho, o sea que no. Sí, bueno. Bueno, me avergüenzo yo también, no sé qué hacer. Bueno, ¿y ibas a añadir algo más que te he medio cortado? No, nada más. O sea, Pata Liebre y bueno, Jarvis le va a dar la alternativa a un amigo que va a pinchar, no sé, 12... Su primera sesión, 12-15 temas, y va a estar en el intermedio. O no tiene ni nombre artístico preparado. Está ahí, tiene... Va a ser la sorpresa. Va a ser una espontánea. Sí, casi. Bueno... Pues nada más, solo hablar del último grupo antes de despedirnos, contarnos algo del último grupo que va a sonar, que es Roosevelt, que para mí es totalmente ignoto, no los he oído nunca. Sí, uno de los artículos más que ha tenido más visitas fue el que hicimos este verano de las canciones del verano. Hablamos con varios amiguetes que se dedican a poner temas en garitos y algunos más espontáneos y unos cuantos espontáneos más, pues elegimos las canciones que más nos pedía el cuerpo para escuchar en verano y que se editaran en 2016. Y Jarvis Poker eligió este tema. Jarvis Poker y Mommy, los dos. Mommy de aquí, que lleva una larga trayectoria en la noche toledana, eligieron los dos Roosevelt, que es un grupo pop bailable, recuerda un poco a M83, y nada, es para bailar, están bastante bien. O sea, nos despedimos aquí danzando sobre la mesa de Rutas Enemigas. Un poquito. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en a ti. El sábado. Muchas gracias, sábado. Rosa. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti. Y muchas gracias, Sergio. Tomaros otra cerveza. Bueno, y lo dicho, la semana que viene, especial Husker Du. Nos vemos. Hasta luego.